Hola, qué linda fiesta, ¿no? El MVP de la de Juego de las Leyendas. En un momento parecía que estaba jugando Atenas con perro por ahí. Sí, ahora igual muy contento de estar momento en este básquet, a este nivel, ¿no? Porque bueno, después que me retiré no me tenía oportunidad de hacerlo. Y feliz de estar ante grandes jugadores, ante compañeros de grande época como ha sido Atenas. Y bueno, más allá del MVP es un poco relativo, ¿no? Pero estar contento, disfrutando y tratando de compartir lo que más puede. Lo más importante es que llegue esta fiesta cómoda, ¿no? Para que la gente disfrute de la historia y del presente. Así es, sin duda que sí, para, sobre todo para la gente de Córdoba, ¿no? Que vino a ver este evento, sobre todo para muchos los jugadores de selección de Córdoba, ¿no? Que fueron un recuerdo muy inolvidable. Y bueno, feliz también de estar partiendo de eso. Ya, te saludo con Pérez. Bueno, gracias.